Bien, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que haces en nuestras vidas, por tu gran amor, Señor, por las cosas que sigues haciendo en medio de nosotros. Señor, por también las cosas que pasamos, Señor, estas pruebas que están pasando en todo el mundo, Señor. Y tu pueblo está aquí para poder, bendito Dios, redimirnos. Tú, Señor, por medio de tu gracia, completar el número de tu pueblo, Señor. A los que faltan acercarse a ti, Señor. Algunos de ellos los estás alcanzando ahora, Señor, por medio de la aflicción, por medio de la prueba. Y oramos, Señor, que nosotros podamos ser los embajadores, los que rueguen a este mundo, Señor, que se reconcilien contigo. Ayúdanos en todas las oportunidades que tenemos para predicar el Evangelio, Señor. Esperamos en ti, bendito Dios. Tú tienes en tus manos la vida de los hombres, tú determinas el tiempo, Señor, y te rogamos por ellos para que no se endurezcan por el engaño del pecado. Ayúdalo, Señor, que si bien hoy están teniendo esta contrición, que no vuelvan atrás, Señor, que se afirmen, que esta tristeza venga según tu buena voluntad, Padre Santo. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, decíamos la semana pasada, hermanos, así como Juan es un apóstol que habla mucho del amor, ¿no? De las marcas que tiene un hijo de Dios. Ha sido también Pedro usado para darnos a nosotros este mensaje de presentarnos dispuestos a padecer por Cristo. ¿Sí? Y justamente en este capítulo empieza volviéndonos a exhortar y animar, ¿no? A esta obra que tenemos por delante. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En el versículo 18 del capítulo 3, que vimos la semana pasada, dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el padecimiento de Cristo, amados, fue hasta la muerte. Por eso el Señor pide de nosotros que seamos fieles hasta la muerte. No momentáneamente, sino fieles siempre. Y esta es una evidencia de los creyentes, de los hijos de Dios, que nuestra fidelidad va a ser hasta el fin de nuestros días. La Escritura dice, no más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces el creyente, amados, muere perseverando en el Señor. Muere siendo fiel al Señor en este llamado a padecer por causa de Él. Y a algunos, como ya hemos visto, les ha tocado padecer más que a otros. Algunos han padecido, pues, justamente hasta la muerte. Otros han sufrido destierros, han sufrido cárceles, y otros cristianos no. Esta, hermano, está hablando a todo el pueblo, a todo el pueblo del Señor, y en este pueblo hay algunos que, pues, van a padecer quizás un poco más que otros, pero todos somos llamados a esto, ¿no? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, él padeció por nosotros. Él no padeció por sus faltas, pues no las tenía. Él no padeció por ninguna cosa mala que hizo, sino por hacer el bien, por hacernos el bien a nosotros. Y nosotros hoy también debemos padecer de esa misma manera, no por nuestros pecados ya, porque de una manera hemos padecido por nuestros pecados, no hasta la muerte, porque la justa condena para nosotros sería haber muerto por todas las cosas malas que hicimos. Pero el Señor nos ha perdonado, nos ha dado de su misericordia y ahora nos invita a padecer como Cristo padeció. Cristo no padeció por sus pecados, sino padeció por los pecados nuestros, por los pecados de los otros. Nosotros también debemos, dice, armarnos del mismo pensamiento. Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, dice, terminó con el pecado. Y este fue Cristo. Y una de las cosas que a nosotros también, a nuestra vida, en nuestro servicio al Señor, nos ayudan a dejar el pecado es justamente el padecimiento. El padecimiento, hermanos, el Señor lo llama un fuego de prueba. Más adelante lo va a decir en el versículo 12. Dios mediante lo veremos la próxima semana. Pero este fuego de prueba nos purifica. El fuego de prueba es una obra del Señor, así como decía al inicio, ¿no? Acerca de las pruebas, que así como el oro es purificado, ¿no? Dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada uno debe, hermanos, crecer en este conocimiento de que las pruebas son necesarias, como estamos viendo en el libro de Santiago. Tenemos que tener gozo, sumo gozo, porque el Señor nos está perfeccionando, el Señor nos está purificando. Y cuando un creyente tiene en mente esto, discernido bien espiritualmente, las pruebas van a venir y la respuesta a las pruebas siempre van a ser buenas, no van a ser en quejas. Y hermanos, muchos de nosotros estaremos siendo probados de diferentes maneras. Van a ser diversas, como hemos leído ahí en el capítulo 1. Y acá el Señor nos dice y nos pide y nos manda que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. Para padecer en la carne, también para acabar con el pecado en nuestra vida. ¿Sí? Pero también para ayudar a los demás hermanos a que vean el padecimiento. ¿Sí? El padecimiento nuestro. Y este padecimiento, hermanos, es una concesión de Dios. Como dice ahí en Filipenses, el Señor nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que padezcamos por Él. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Tenemos un tiempo que nos resta de vida. En algunos serán 20, 30, ¿no? Algunos años más, algunos serán menos, pero muy pronto vamos a pasar. Y el tiempo que resta en la carne, dice el Señor, no lo debemos vivir conforme a los deseos engañosos, a los deseos carnales. ¿Y quién nos ayuda a permanecer en este camino de pureza? Pues justamente el padecimiento. El padecimiento nos ayuda, hermanos, siempre a volver al camino, siempre a estar pegado al Señor, siempre tomado de su mano, siempre orando. Esa es una de las formas como el Señor nos pastorea, con su callado y su vara, ¿no? Su callado, ordenándonos por allí, sacándonos de lugares donde no debemos, y luego su vara, también disciplinándonos para no descarriarnos. Y el Señor usa como vara cualquier cosa adversa que nos pueda conformar a Él. La prueba de Job, el padecimiento de Job por causa del Señor, fue para que él se conforme al Señor. Y fue una prueba dura, podríamos decir para nosotros en la carne, casi insoportable, pero él la pudo soportar porque esperó y confió al Señor. ¿Qué resultó de esa prueba? Pues un Job más puro, más perfecto, más recto delante de Dios. Y eso lo vemos en nuestras vidas también, hermanos, y debemos ser conscientes de esto, porque es la obra de Dios. El Señor ha prometido en su palabra que aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo lo hace el Señor? Con las pruebas, con las aflicciones. Por ahí una enfermedad, por ahí una situación difícil con una persona, una desavenencia con un vecino o con un familiar, diferencias que hay que nos llevan a padecer, a sufrir. Y debe ser siempre en Cristo, siempre en la mansedumbre de Cristo. Entonces, fíjense en lo que dice, que nos debemos armar del mismo pensamiento de Cristo, cómo Él padeció, para que nosotros no vivamos el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aunque hoy las personas, por ejemplo, que han sido infectados, que no conocen al Señor, ¿qué ha producido esta enfermedad en sus vidas? Por ejemplo, que no estén pecando. Están afligidos, están en una cama, no están no pudiendo respirar, están pidiendo ayuda. No tienen tiempo para ir a una discoteca. No tienen tiempo para tomar. No quisieran ni hacerlo. Solamente quieren respirar. No tienen fuerzas para pecar. En los deseos pecaminosos en los que andan siempre. Hoy hay un paro en cuanto a eso, ¿no? ¿Quién los ha restringido? El Señor a través de esta aflicción. En ellos es momentáneo, para que en ese momento se acuerden del Señor. Pero en sus hijos, siendo que el Señor no nos prueba permanentemente, porque en un momento viene su consuelo, viene el alivio, pero nosotros sí sacamos un provecho hermoso de esas aflicciones, un provecho grandioso que nos lleva justamente a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de los hombres, a los deseos pecaminosos de los hombres. Las aflicciones, amados, son permitidas por el Señor en nuestra vida para buscarle, para andar conforme a su voluntad. La voluntad del Señor, de Dios el Padre, para su Hijo, ¿cuál fue? Que Él padeciese. Esto, lo que dice el versículo 18, que Él padeciera por los injustos. Y esto parece contradictorio a la razón. ¿Cómo una persona justa, inocente, va a padecer por personas que son injustas? Es como hiciéramos que un hijo obediente de la casa, ¿no?, sea castigado por las faltas de sus hermanos cuando él no cometió nada. ¿Cómo se ve eso? Injusto, ¿no? Injusto. Dice el Proverbios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Dios. El que justifica al impío. El Señor nos ha justificado a nosotros, siendo impío. ¿Por qué no es abominación hacia sí mismo el Señor? Porque cuando el Señor nos justificó, lo hizo en la base del sacrificio de su Hijo. Él castigó a un inocente. Él cargó nuestros pecados en Él para poder justificarnos. Y Él, cuando sacrificó a su Hijo, que era inocente, ¿por qué razón, por qué causa, al condenar a un inocente, Él no fue abominación hacia sí mismo? ¿Por qué no? Si el que condena a un inocente también es abominación. Él condenó a su amado Hijo. ¿Por qué no fue abominación? ¿Por qué el Señor, siendo santo, no se corrompió? Porque cuando Él sacrificó a su amado Hijo, fue una ofrenda de amor. Y porque el Hijo se dispuso voluntariamente a hacer esta obra de amor, de colocarse en lugar de los pecadores. Y esta es la ofrenda por nuestro pecado, que el mismo Padre hizo por nosotros, pagando, cobrando en su Hijo nuestra condena. Entonces, ¿ahora qué nos toca a nosotros? Armarnos de ese pensamiento de Cristo. Pues Él padeció por nosotros, para terminar con el pecado en nuestra vida. Para eso padeció. Para que ya no vivamos conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Por eso, el versículo 3 da un mandamiento explícito, un mandamiento, bueno, todos los mandamientos de Dios son explícitos, pero aquí es, hay una contundencia de palabra para que nosotros podamos entender. Dice, baste, ¿no? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermano, lo que ya hayamos hecho en el pecado, ya es, hemos hecho demasiado mal. ¿No les parece? ¿O todavía nos falta pecar algunas cosas más? No, hermano, ya hemos hecho demasiado pecado en nuestra vida. Y eso ya nos debe bastar. Debemos estar en ese sentido hastiados del mal. Ya, solamente cuando el pecado se acerca, ya lo debemos divisar, hermanos, y debemos, como dice el Señor, huir del pecado. Huir. Huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación, huir de la mentira, huir de la envidia, huir de los malos pensamientos, huir, huir. Y nosotros, como hemos vivido en el pecado, sabemos lo que cuando el pecado se acerca a nosotros. Y ahora mucho más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora sabemos cuándo el mal, hermanos, está cerca. Cuándo el enemigo quiere tomar ocasión y cuándo la carne, de una manera, quiere darle lugar al enemigo. Nosotros lo sabemos. Por eso nuestros pecados hoy son contra Cristo, contra la obra del Señor. Por eso la disciplina. Antes el Señor nos dejaba sin disciplina, hoy no. Porque hoy no hay pecado de hierro. Hoy cuando pecamos, somos conscientes de que estamos haciendo el mal. Somos conscientes. Y si no somos conscientes o todavía no entendemos que tal cosa es pecado, bueno, ¿quién se va a encargar de redarguirnos? El Espíritu Santo. Inmediatamente. El Espíritu Santo, amados, es quien nos guía a hacer la voluntad del Señor. Y nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense a quién agradábamos. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, y casi todas, son para quedar bien con nuestros amigos. Muchas. ¿Cuántas veces he escuchado personas que no querían tomar? Ya no querían estar en un vicio. Ya no querían hacer tal cosa. Ya no querían. Y después terminan haciéndola. Y en verdad ellos dicen, es que no quería, pero vino mi amigo, me invitó, y no, por no rechazarlo, yo fui, y bueno, caí en esto, caí en lo otro, y sí, pues. Y le digo, ¿por qué le hiciste caso a tu amigo? Es mi amigo, pues yo no quise rechazarlo. Y sí rechazaste a Cristo, le digo. Sí, pues no. Y en este caso, hermanos, la valoración que hace el creyente, el Hijo de Dios, es en base al sacrificio que Cristo hizo por él. ¿Cuánto vale mi amigo que me invita a hacer lo malo? Me invita a ir tras el deseo pecaminoso de mi corazón. Y me pide que yo le agrade a él para hacer juntos lo malo. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, no estoy buscando excusarnos, ¿no? Porque ya como hemos dicho, somos responsables completamente de nuestras faltas. Completamente. Desde el primer hombre que le quiso echar la culpa a su mujer, Adán fue totalmente culpable de su falta, así como Eva. Hoy, nosotros también debemos reconocer, hermanos, y debemos entender que por las amistades que nosotros tuvimos, nuestra corrupción fue peor. Pero también nosotros corrompimos a otros. Es una cadena de discipulado en el pecado, ¿no? A mí alguien me invita a pecar, peco, y ya yo invito a otro. Y así sigue la cadena, ¿no? De maldad, de reproducción en lo malo. No para. ¿Y qué buscamos? Que otros me agraden con lo que yo agradé a otros, ¿no? ¿Quién invita a la persona la primera vez en que prueba droga? ¿Quién es? Alguien. Incluso la persona tiene cierto temor. Dice, no, pero no te pasa nada. Oye, no seas cobarde. Y te llegan a vencer. Esto. Agradar a los gentiles. Y por agradarles a ellos, entramos en el pecado. Todos nos acordamos de la primera vez en que hicimos algo mal. Todos nos acordamos de eso. Porque fue el inicio de nuestra carrera en el pecado. ¿Y cómo fue? Agradar a los gentiles. Qué terrible, hermanos. Teniendo un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan santo, nosotros lo rechazamos y andamos, ¿no? Anduvimos en el deseo de nuestro corazón. Hoy ya somos del Señor. ¿Y hoy qué debe pasar? Basta. Ya basta. Basta. Y es verdad, hermanos, en nuestra vida ha habido un paro. El Señor ha terminado con esa vida de práctica del pecado. Lo ha terminado. ¿O no lo ha hecho? Lo ha hecho en nuestra vida. Terminó, hermano, con esa esclavitud del pecado. Ahora, no decimos que no pecamos. Sí pecamos, pero no de la misma manera de antes. Todavía luchamos, ¿no? Con el pecado, pero ya no nos perdemos, no nos vamos días a hacer cosas impías, ¿no? Ya el Señor acabó con esto, de pura misericordia. Es el poder de Dios, amado, el que ha hecho eso en nuestras vidas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a las gentes, a las personas. ¿En qué andábamos? Dice ahí la lista, ¿no? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El Señor ha puesto, hermanos, un freno a estas cosas. Andamos en cada una de estas cosas, ¿no? Unos más, otros menos, pero igual todos metidos en esa misma inmundicia. ¿Y es justo, amados, que el Señor nos pida esto, nos demande esto? Claro, pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él padeció por nosotros, por el pecado. Y Él hoy, aparte de ordenarnos, nos da la fuerza. Nos da el ánimo. Nos capacita para vencer el mal en nuestra vida. Y hermanos, sabemos que el pecado nunca, nunca paga bien. A nadie le ha pagado bien el pecado. Siempre dolor, angustia, miseria, vacío. Es momentáneo. Pero la necesidad nuestra de volvernos, ¿no?, del Señor, de no andar, nos hace pensar que es para siempre. Que por eso no vamos a sufrir tanto. Y cuando hoy ya como creyentes le fallamos al Señor, nuestro dolor es más que cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque hoy nuestro pecado ya es como hijo de Dios. Por eso, amados, santifiquémonos. Y como dice, basta ya el tiempo pasado, ¿no? Dice luego, a esto les parece, a estos gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. A ellos les parece cosa extraña de que nosotros ya no andemos con ellos, ¿no? ¿Les ha pasado, amigos, hermanos? ¿Les ha pasado con sus amigos? ¿Los han llamado? ¿Les han dicho, oye, pero qué, ya no? Y se burlan, te tienen en poco, y lo mismo, ¿no? Y quieren otra vez, ¿qué están buscando? Que les agrades, que les agrademos a ellos. Tremendo esta palabra, se escribió hace 2000 años y los gentiles no han cambiado, siguen siendo lo mismo. Dios nos sacó de allí. Y les parece cosa extraña. Cuando yo estudiaba en el Senati, en la segunda carrera que estaba siguiendo, ya era un grupo de trabajadores, ¿no? Ya había más solvencia económica y yo estaba a punto de casarme, ¿no? Estaba preparándome para casarme y hablábamos y nos compartía, ¿no? El evangelio, compartía mi vida. Y ahí me decían, oye, Zacarías, ¿por qué nos acompañas un día? Ya no tomes, pero un día por lo menos. Nosotros nos reunimos los viernes en la noche, ahí, ¿no? Para estar juntos. Somos de la misma promoción. Y bueno, ¿no? Participa, ¿no? No seas antisocial. No, yo no soy antisocial. ¿Por qué estoy conversando contigo? Converso con él, converso con todos. No, pero participa de una reunión. ¿Qué? No te pedimos que tomes. Digo, ¿cuál es su interés que yo vaya ahí? Que yo participe con usted. ¿Cuál es el interés? O sea, voy a hablar de Cristo, voy a hablar del Señor. Sí, pero un rato, que sea, ¿no? Hermano, me decían, tienes que ser parte de esta promoción. Sí, yo soy parte de la promoción, pero ser parte de los que usted, de las cosas que ustedes hacen, no lo dije. Pero hermano, fueron 1 o 2 años que estaba ahí estudiando y ellos insistiendo. No había semana que no me insistían. Yo le digo, bien, este viernes voy a ir, los acompaño. Pero el domingo ustedes me acompañan a la iglesia. ¿Se ven? ¿Cómo que el domingo? Sí, yo voy a la iglesia y le digo, bueno, vamos el domingo a la iglesia y los acompaño. Cambiamos una cosa por otra. No, ¿quién va a ir a la iglesia? Ah, por eso. Ustedes quieren que yo haga lo que ustedes quieren y no van a hacer lo que yo quiero, ¿no es cierto? Vive tu vida, bro. Vivan su vida, hagan lo que... Hagan el desastre en su vida de lo que van a hacer. No me importa ser parte de la promoción, de estas cosas. ¿Qué sentido tiene? Tú engañas a tu esposa, ¿no? Tú que estás casado engañas a tu esposa. Tú dices que tienes una pareja, ¿cómo te portas? ¿En qué están? No, no, ya, ya no se puede contigo, ya no se puede. Ya, ya listo, ya. Ya, se molestaron, ¿no? Ya pues ya me querían hacer la ley del silencio, no hablarme. Uy, y yo me puse a sufrir porque no me hablaba. Sino que hablaban siempre era lo malo, ¿no? Después ya. Hermanos, enfrentar a este mundo. Hay que hacerlo con el valor del Señor y con sabiduría. Ellos nunca van a hacer las cosas que nosotros les pedimos, pero sin embargo quieren que nosotros nos sometamos a su forma, a sus pensamientos. Exigen, como si tuviesen alguna autoridad. Mi hermano Obre comparte, ¿no? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Sí? Andad como hijos de luz. Entonces, amados, a ellos les parece, les va a parecer siempre. ¿No? Esto no es de ahora, no es del 2021, no es de la década pasada, es de siempre. Pedro lo decía hace 2000 años. Y es en todos los idiomas y en todas las culturas, no importa dónde estemos. Siempre les va a parecer cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Están disolviendo sus vidas. Las están haciendo nada por el pecado. Están destruyendo lo poco valioso que tienen de parte del Señor. Y aparte de parecerles extraños, como ya no les seguimos el camino, ¿qué dice? Y os ultraja. Lo que decía en el capítulo 3, versículo 16, dice, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Lo mismo en el capítulo 2. Versículo 12, ¿no? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. La murmuración, hermanos, de ellos es justamente para hacernos quedar mal. Nosotros haciendo el bien. Nosotros también algunas veces nos burlamos cuando éramos impíos de los creyentes. Un hermano me decía esto, ¿no? Yo no le hacía caso ni a mi madre ni a nadie que me hablaba. Y ahora me toca padecer de este lado. Y me acuerdo de las cosas que decía. Jamás pensé que el Señor me iba a salvar. Ni sabía, ni quería, ni buscaba. Pero el Señor hizo una obra en mí. Y hoy veo todo el rechazo, todas las palabras que desprecié. Entonces nosotros en algún momento hicimos eso. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El Señor le dice, yo le enseñaré cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Pues hizo lo mismo. Y ahora el Señor le estaba enseñando a padecer por su causa. Entonces no es cosa extraña. No es ninguna cosa extraña. Y si nos ultrajan, pues bienaventurados sois. Felices, dichosos los que el Señor le permita padecer por causa de Él. Felices, amados. No porque nos gusta el sufrir. Es algo contrario a la naturaleza padecer. Pero cuando se entiende la razón por la cual padecemos, entonces lo debemos hacer con gozo. Y ejercitarnos, hermanos. Ejercitarnos porque no es un ejercicio fácil. Es renuncia, es conformidad a Cristo, es conformidad a su voluntad. Pero ¿cómo va a terminar la historia de la humanidad? Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. No van a escapar del juicio de Dios. Ahí se enfrentarán al Rey de Reyes, al Juez de toda la tierra. Después de haber hecho todo lo que hicieron y ultrajaron y mintieron, allí van a estar dando cuenta al Señor. ¿Podrán escapar del juicio del Señor? No. No podrán hacerlo. Nadie ha podido. Nadie ha podido burlarse del Señor. Una vez me acuerdo que hablé con un tío que era abogado, ¿no? Y él le dijo a mi padre, ¿no? Ay, ¿cómo dejaron que Martín vaya a meterse, a ir a servir al Señor y todo eso, a perder su vida ahí? Ese muchacho le ha faltado orientación, le ha faltado que alguien le guíe en sus decisiones, ¿no? Siendo tan capaz para otras cosas, ¿por qué le dejaron que vaya ahí? Y hermano, y un día lo encontré, después de años, y él quería conversar conmigo. No lo encontré, vino a buscarme. Vino a buscarme y me quiso convencer de que, pues, el camino del Señor, ¿no? Es algo que no, que uno no debe dar su vida, son cosas que uno la debe tomar livianamente, ¿no? Y que me dedique a otras cosas. Y comenzamos a hablar, y parecía la charla de Pablo con Félix, ¿no? O con Agripa, ¿no? De acerca de la justicia, del dominio propio, ¿no? Y del juicio venidero. Y comenzamos a hablar de la verdad del Señor y él se espantó. Se espantó. Y le dije, él era un abogado, le dije, tú vas a dar cuenta al Señor. La propia razón, la propia conciencia que tenemos es un testimonio de lo que Dios ha hecho, de su presencia en nosotros. Y Él va a pedirte cuenta a ti de todo lo malo que has hecho. Y le dije, ¿por qué la justicia del hombre exige a nosotros, a todos ciudadanos, que tengan un comportamiento digno? Que tengan una moral, ¿no? Que no roben, que no estafen, que no coimeen. ¿Por qué esos delitos son condenados? ¿Por qué los llamamos delitos? Bueno, dice, hacen mal al prójimo. Y claro, si es algo malo, se tiene que condenar. ¿Tú lo haces? Se acabó la charla. ¿Tú lo haces? ¿Quién no lo hace? ¿Tú defiendes a culpables? ¿Y por qué lo haces? Porque quizás te van a pagar más. ¿Tú eres un buen abogado o un mal abogado? Sabiendo que es delito, tú los cometes. O estás libre, nunca has cometido ninguna falta. No. Ya, sobrino, ahí nomás la dejamos. ¿De acuerdo? Porque la carga de su falta, de su pecado, no podía con su conciencia. Hermanos amados, ningún hombre puede con su pecado. Por la gracia de Dios, nuestras faltas han sido perdonadas en Cristo. Y hoy Él ha puesto un fin a nuestro pecado. Un fin a nuestra carrera, ¿no?, de maldad. Él ha puesto un freno. Y ahora nosotros padecemos por causa de la justicia, por seguir el camino recto. Y tenemos personas que hoy nos van a ultrajar, nos van a perseguir de una manera u otra, nos van a difamar, nos van a decir, bueno, padezcámoslo haciendo el bien. Por eso dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Cuándo fue predicado el Evangelio a los muertos? ¿A qué muertos se refiere? Fíjense. Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este versículo ha traído varias interpretaciones. Pedro luego dice, ¿no?, que hay algunas cosas difíciles que escribió el hermano Pablo, dice, ¿no? Pero él también las escribió. Y este es un versículo, y está hablando, aquí un hermano también me escribió, ¿no?, lo que él meditó, y en verdad es así, creo que no le llegué a contestar, que este evangelio, el evangelio de las buenas nuevas, también ha sido, si bien es cierto, en el nuevo pacto hay una revelación plena de la gracia del Señor por ya la muerte de Jesucristo, pero recordemos que la iglesia empieza con el primer salvo. ¿Sí? Con la primera persona que Dios salvó de la humanidad. Sed, y de ahí en adelante. Y Dios en un momento, este misterio escondido lo manifiesta. El misterio oculto, dice, ¿no?, por toda la generación. Que ya fue dado a conocer. De que los judíos y todos los creyentes con antiguos testamentarios, porque ahí también había personas que no pertenecían, aunque eran de la línea de Sed, de la descendencia bendita, pero aún hubo otras personas que no pertenecieron y fueron salvos, ¿no? Muchos. Y este evangelio fue predicado a ellos. ¿Sí? Para que sean juzgados en carne según los hombres, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el testimonio de ellos? ¿Cuál fue el juicio para aquellas personas? ¿Cómo terminó sus vidas? Siendo fieles al Señor. El anuncio fue dado a ellos, fue predicado a ellos, aunque no con toda la revelación que hoy tenemos, Abraham, Enoch, Matusalén, Noé, ¿no?, creyentes en el Señor, el mismo Job. Y fueron juzgados, ¿sí? En ese tiempo fueron juzgados en la carne según los hombres. ¿Los hombres cómo los hallaron? Hicieron lo mismo que hoy hacen. ¿Qué hicieron con Noé, amados? ¿Cómo lo juzgaron a Noé? Se burlaron de él. Sufrieron el mismo ultraje que hoy sufrimos. ¿Cómo fue juzgado José? Por hacerlo bueno. ¿Por qué causa sus hermanos lo odiaban? Sus hermanos. Y patriarcas del pueblo de Israel. Pero luego van los gentiles. Y en los gentiles, él es juzgado, es ultrajado, porque es acusado de intento de violación. Lo meten a la cárcel. Ahí hubiese podido acabar sus días. José, nunca hubiéramos sabido de él. Como quizás otros hermanos les pasó eso. Porque no solamente José era creyente, había creyentes del Señor. Él no se ha dejado sin testimonio, hermano. Hay misterios en la Biblia que no sabemos hoy día, pero ¿de dónde vinieron esos hombres que les había anunciado que Jesucristo iba a nacer? Los magos del Oriente, ¿no? Los astrólogos. Que estudiaban, que veían, ¿no? Las estrellas, y el Señor le había dicho, ¿no? Acerca de esa estrella del nacimiento de su hijo. Y vinieron del Oriente, no eran de la descendencia. No sabemos de qué descendencia era, ¿no? Si por ahí venían de la línea de Abraham, un descendiente, no sabemos. Pero ahí, los creyentes de Nínive. Amados, este evangelio, este anuncio, ha sido aún anunciado ya. ¿Y qué pasó con nuestros hermanos que lo hicieron? Padecieron lo mismo. Como dice Esteban, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y fueron juzgados según los hombres. Y según los hombres, se burlaron, ellos estaban mal. Pero ¿cómo va a terminar? Pero vivan en espíritu, según Dios. En el juicio de Dios, ¿cómo terminan? Aprobados. Aprobados por el Señor. Así terminó José, aprobado por el Señor. Aún nuestro hermano Job, juzgado por los hombres, decía, no, tú estás sufriendo por tu pecado. Por eso estás sufriendo. Ahora, por ejemplo, si un hermano se contagia, ¿no? O vamos a decir que llega hasta morir por causa de esta enfermedad. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir los hombres? ¿Están muriendo algunos? He escuchado, ¿no? No conozco personalmente, pero algunos pastores. ¿Qué van a decir? Algunos van a levantar el dedo acusador y decir, ah, por su pecado. Seguramente ha hecho algo mal. ¿Y los demás? Ah, los demás no, pero él es... Mira, ¿por qué se lo habrá llevado el Señor? Siempre están acusando al pueblo del Señor. Siempre hay un medio para señalar al pueblo del Señor. Cuando a ellos les pasa, no es nada. Pero cuando le pasa a alguien que dice ser del Señor, por eso dice acerca de Jesucristo. ¿Qué pensaron los judíos de Jesucristo? Isaías 53 lo dice. Miren lo que dice, lo que ellos pensaron, ¿no? Del Señor. Y eso había dicho el Señor, ¿no? Dice, nosotros, el pueblo de Israel, le tuvieron como azotado, por herido de Dios y abatido. Ellos pensaban que Dios era el que lo estaba castigando a través de sus manos. Lo tuvieron por azotado, por herido de Dios y abatido. Así fue juzgado nuestro Señor, como un pecador. Y se burlaban de él, dice, Elías llamó, ¿no? Sálvele. Y se burlaban. Y nosotros, amados, debemos armarnos del mismo pensamiento. Por eso, en Hebreos se habla de todos nuestros hermanos que padecieron por la fe. No son héroes. Ese título, no sé de qué mente vino, pero no de una mente espiritual. No eran héroes. Eran creyentes, hijos del Señor, a los cuales se le anunció la verdad y creyeron. Y fueron juzgados según los hombres. Y los hombres le tuvieron por impíos, por malos, por hablar mentira. ¿A Jeremías lo acusaron de qué? De todo lo acusaron a Jeremías. Le pidieron que ya no hable, que se calle la boca, o que se conforme a lo que hablan los otros profetas. Pero ya, basta, Jeremías. A Isaías le cortaron la cabeza, le cerraron la cabeza. ¿Qué mal les hizo Isaías? ¿Qué mal nosotros hacemos a este mundo? Ninguno. Le hablamos la verdad. Le hablamos de Cristo. Y en lugar de eso, ¿qué recibimos? Afrenta. La misma afrenta que recibió el Señor. Por eso nos debemos armar del mismo pensamiento de Cristo. Hoy tenemos una generación quisquillosa, hermano. Creyentes que no estamos dispuestos a padecer nada. Cero. ya una diferencia con nuestra esposa, ya estamos indignándonos. Ya una diferencia con un hermano, no la podemos sobrellevar. Y fíjense lo que dice, ¿no? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas, ¿qué pasa? Se acerca. Se acerca, cada vez está más cerca. Algunos dicen, pero eso han dicho ya, el Señor viene diciendo hace 2000 años. Está bien. Pero el fin se acerca inexorablemente. Sea que el Señor venga o sea que yo me presente delante de Él. Si el Señor viene de acá a 100 años más, como Él quiera, cuando Él lo termine, yo no voy a vivir hasta ahí. El fin se acerca para mí. La venida del Señor estamos cada vez más cerca. Amén. Pero el fin de nuestros días se acerca, hermano. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Yo en este tiempo, amados, he sido muy exhortado por el Señor porque a veces pienso en mis oraciones y digo, y le digo al Señor, ¿no? ¿Por qué a veces oro y no tengo la fe que debo tener? Y son oraciones que no deben agradar a Dios porque a veces, como hablamos tanto de la presunción es mala, o que la presunción no es fe, pero también a veces nos lleva a pensar de una forma negativa en todo lo que Dios ha prometido. Por eso Juan, estuvimos meditando la semana pasada, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y un pedido conforme a su voluntad debe ser hecho con fe, con ruego, con súplica. Hoy día un hermano me decía, hermano, al parecer hay una, estoy esperando confirmación, pero parece que mi hijo regresa a la casa. Y por él hemos estado orando, nosotros la semana pasada. Al parecer está, espero que no sea por el momento que estamos pasando, pero al parecer vuelve y va a dejar de aborrecernos, de todo lo que le han enseñado a él. Esperamos. Pero nosotros oramos por él. Y debemos creer que si está volviendo es una respuesta a la oración que hemos hecho al Señor. Hermanos, pero debemos cada uno examinarnos cuánta fe tenemos para rogar al Señor. Si nuestras peticiones es así. Por eso Santiago dice, vamos a seguir viendo eso el viernes, pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos pedir con fe, hermano. Como dice acá el Señor, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este hermano justamente, ¿no? Me decía esto, hermano de Venezuela. Y él me señalaba de que vivió tantos años con una enseñanza del aborrecimiento. Una enseñanza que nosotros también comenzamos a recibir. Comenzamos a prestarle cierto oído. Pero Dios fue bueno con nosotros y nos libró, hermano, de recibir una enseñanza tan terrible, contraria al corazón del Señor. La enseñanza de aborrecer. Y muchos hallaron tropiezo en esto. Hicimos tropezar a algunas personas. No fue la voluntad del Señor. El Señor lo que nos manda es a esto, hermanos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ferviente amor. ¿Cuántos nos falta esto? Es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento del Señor. El amor va a cubrir multitud de pecados. Esto no significa pasar por alto los pecados, sino lo mismo que hizo Cristo con nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, padeció por nosotros. Y nosotros de la misma manera tenemos que padecer, soportar, esperar, seguir rogando, seguir pidiendo al Señor. Seguir. ¿Cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros? Esperando nuestro genuino arrepentimiento. Él lo ha tenido, hermano. Entonces, nosotros también debemos tener este ferviente amor, porque el Señor lo tuvo por nosotros. Luego dice, terminando ya el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Hospedaos los unos a los otros. Recibid, amaos los unos a los otros, ¿no? Dice, recibid al débil en la fe. Recibir al hermano que por ahí está creciendo, está conformándose, le está costando más tiempo que a otros. Bueno, debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Como Pablo dice en su testimonio, ¿no? Que rogaba noche y día, dice, con muchas lágrimas. Enseñando a uno o a otro, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Cuando hospedemos a alguna persona, hermanos, tengamos cuidado de guardar nuestro corazón. Nosotros somos distintos. En muchas cosas tenemos prácticas distintas. Cuando vamos a una casa, pueden pasar varias cosas. Que la forma de hacer las cosas no le gusta a mi hermano, o las cosas que él hace tampoco me gustan a mí, y eso se preste para hablar, ¿no? Algunos que dicen, oye, viste, oye, los hermanos acá no sirven poca comida, ¿no? Otros dicen, no, sirven mucho, ¿no? Otros se pueden estar hablando de cualquier cosa, pero ya con un corazón malo. La murmuración es una forma de hablar que hace daño, que causa tropiezo. Recuerden, hermanos, que este fue uno de los pecados por los cuales Israel no entró a la tierra prometida. La murmuración. Y debemos cuidar nuestro corazón de caer en esta falta. De murmurar. Si viene un hermano, ¿no? Y sea lo que sea que él haga, bueno, lo recibo con amor. Y si tengo que decirle algo para su edificación, bueno, se lo digo a él, no murmuro. Se lo digo, hermano, me parece esto, ven, ¿no? ¿Cómo es? Antes de guardar algo en el corazón y ahí murmurar. Hospedaos los unos a los otros sin pecado, sin murmuración. Yo me acuerdo de esto, ¿no? Una anécdota. No sucedió entre nosotros para que no piensen que esto pasó entre nosotros, pero resulta que había un hermano, ¿no? Que comía, ¿no? Comía bastante. Pero llegué a una casa donde un platito y ya está, ¿no? Entonces el hermano terminó y no estaba satisfecho, ¿no? Los que comen dos platos, ¿no? Y por ahí. Y dijo, hermano, ¿no hay un poquito más por ahí? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, hermano, sí. ¿No? Le sirvieron. Ay, gracias, hermano. ¿Se fue? Oye, este hermano es un dragón, ¿no? ¿Cómo se atreve a pedir más? ¿Por qué es así? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo se llama eso? Murmurar. No, empezaron a murmurar, a hablar mal. En algunas culturas no se cree que eso es pecado, pero es pecado. Es pecado. Hablar mal de cualquier cosa. Hoy me dice el hermano lo que hizo, o que mira lo que se compró, mira lo que tiene, mira cómo. Cualquier cosa, cualquier palabra que salga y que dañe, que tenga ese propósito, y aunque uno no lo, hoy no lo considere así, es pecado delante del Señor. Y debe ser examinado delante de Él. Recordemos que nosotros no determinamos lo que es pecado. ¿Quién determina esto? El Señor. Y para esto murió. Para deshacer el pecado de nuestra vida. Como dice Juan, ¿no? Terminó con el pecado, ¿no? Y hemos visto la primera epístola de Juan, ¿no? Y dice, pues todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Sí? Y esto, hermanos, es la gracia del Señor en nuestra vida. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Tenemos un Salvador que nos anima, nos invita, nos conforma, nos capacita, nos alienta a seguir el camino de santidad. Sigámoslo, amados. Es un hermoso camino, con mucho gozo. Hay mucho gozo en ese camino. Hay mucha paz. Hay mucha, valga la redundancia, hay mucha dicha, ¿no? Y hay finalmente una dicha eterna por la obediencia a los mandatos del Señor. Sigamos sus caminos. Amén. Dios nos guarde, amados. Y dejamos los otros versículos que quedan para, porque ya es otro, cosas que quiero darle más tiempo y estaremos meditando el próximo miércoles. Amén, amados. Vamos a orar para luego tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nunca te has dejado sin testimonio, Señor, en todas las épocas. Y tu palabra, Señor, tu evangelio ha sido predicado todo el tiempo. Hoy tenemos una revelación ya completa. Hoy sabemos, Señor, que tenemos un Salvador que vino, murió y resucitó. La obra completa, Señor, ya fue hecha, y hoy nosotros deberíamos de vivir una vida más entregada, más consciente, Señor, a Cristo, a lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a andar en tus caminos. Ayúdanos a servirte, Señor, ayúdanos que las cosas que hay en este mundo no nos encandilen, Señor, no nos lleven cautivos a hacer las cosas que a los gentiles les agradan, sino a hacer tu voluntad, a cumplir tus mandamientos, Señor. Hay mucha dicha, hay mucho gozo por obedecerte a ti, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.